Besides, I just had to look for the most gauche house in the block. Come, let me show you what it means to live in the light. Saludamos ya por teléfono aquí en Intangible 23 en Todo Radio a nuestro colaborador Jaume Montsant. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayuse, muy bien. Gracias como siempre por estar en el programa. Hemos escuchado este tema Burning Leather de Ari Sache, un artista creo que griego, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, te recomendaba este tema pues un poco por celebrar también pues junto con Cimer Records, que es el net label que publica este disco, que es una recopilación para celebrar las 100 referencias, que ya poco a poco algunos de los net labels veteranos van llegando, aparte de esos que van publicando a cascoporro. Y además es la referencia número 100 del sello, si no me equivoco. Sí, sí, sí, correcto. Por eso que, bueno, una recopilación con temas de lo que suele publicar Cimer Records, que en principio es un label de techno, pero que, como habéis podido comprobar, pues también se nutre de otros estilos más tranquilos, como este tema que era más del estilo chill out, digamos. Y eso, y ahora pues celebran estas 100 referencias con este recopilatorio. Son 23 temas y bueno, vale la pena escuchar, hay un poco de todo. Al final hay un tecno más duro y bueno, está bastante bien. La gente de Cimer Records colaboró, por ejemplo, en aquel recopilatorio triple dedicado al científico Nikola Tesla en 2011 y también tienen un buen número de lanzamientos por su cuenta. Así que este podemos decir, Jaume, que es un sello bastante importante, sobre todo dentro del tecno, ¿no? Sí, sí, es un sello, bueno, de toda la vida, como te digo. Tiene ya, no sé, tendrá a lo mejor 8 años o así, de los, bueno, de la primera oleada, digamos, de net labels, y bueno, siempre ha estado ahí. Aparte que, bueno, como sabes, conozco también a Alex, que es Psycoded, el chico que lo lleva, de cuando estuve ahí hace algunos años en el festival Colon Commons en Colonia. Y bueno, está metido en el tema de compartir música y de los net labels, o sea, no solo opera como net label, sino que bueno, que está ahí en la organización del Colon Commons, por ejemplo, que ahora en octubre, el día 18, se celebra una nueva edición en Colonia de este festival dedicado al net audio. Y bueno, pues también está involucrado Alex de Cimer, así como otros artistas de ahí de Colonia conocidos, como Marco Medur, que es el que lleva el label Rec 72. Y nada, sí, yo diría que hay un movimiento en Colonia referente a los net labels bastante interesante, con al menos estos dos sellos que son muy importantes, y bueno, la celebración de este festival, que llevaba unos años que no se hacía, y ahora hace pocos días ha salido la noticia que, bueno, que en octubre hay una nueva edición. Una buena noticia, desde luego. Se han dado algunos casos de este tipo de festivales en Europa. Creo que había uno que estuvo a punto de celebrarse en Portugal y después se retrasó. Sí, sí. Son iniciativas difíciles de sacar adelante, pero bueno, todo lo que se pueda hacer, pues bienvenido sea. Sí, sí, la verdad es que este año, con esta nueva edición del Colon Commons, estaba repasando ahora, pues bueno, algunos artistas que están confirmados, y también hay una parte bastante importante de conferencias y charlas y tal, y la verdad es que pinta bastante bien, o sea que, bueno, sí, siempre es una buena noticia que se puedan celebrar este tipo de eventos. Muy bien, pues si te parece, Jaume, pasamos ya a la segunda de tus recomendaciones para el día de hoy. En este caso, de un sello canario, ¿no? Me imagino que tú también conoces desde hace tiempo el nombre de Nulogic. Sí, claro. También repartiendo muy buena calidad de música y sobre todo este trabajo me gustó mucho. Hace ya, bueno, creo que salió a principios de verano, puede ser, o así. Y bueno, me gustó mucho, un disco muy fresco, de Deep House, muy, muy alegre, muy de buen rollo y bueno, que vale mucho la pena escuchar. Ese disco es My Call, Mi Llamada, de Manu Heredia, DJ y productor de origen venezolano, pero que vive en España. Y no sé muy bien cómo se pronuncia su seudónimo, Alex Cage, Alex Cage. ¿Tú tienes alguna pista, Jaume? No, Alex Cage, digo yo. Vale. Entonces escuchamos este tema, Isabela, que como has dicho transmite buenas vibraciones. Y seguimos charlando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con nuestro colaborador Jaume Montsant. Hemos escuchado este tema Isabela del álbum My Call, lo nuevo del DJ y productor Manu Heredia para el sello Nulogic, y es una recomendación de nuestro colaborador Jaume Monsant de oírparacreer.com. ¿Alguna cosa que quieras añadir sobre este disco, Jaume? Pues no, que se lo descargue todo el mundo y que lo escuche, porque bueno, porque ya han podido comprobar la calidad que tiene. Y bueno, para mí es una buena forma de ir cerrando el verano ya. Aquí todavía hace calor, así que este disco se puede poner en una noche de fiesta perfectamente, ¿no? Sí, sí, claro, aprovecharlo. Muy bien, y entonces recordamos que tú, Jaume, llevas junto al señor Click el sello virtual Inocuo y acaban de sacar una nueva referencia, ¿no? Haznos una pequeña introducción. Sí, pues eso, hemos sacado nuestra referencia número 66, que viene firmada por un nuevo artista que no habíamos tenido aún con nosotros, que es Marc Pasco, desde Galicia. Pues nos envió su demo, este trabajo que hemos publicado, donde básicamente podéis encontrar pues Tech House, muy bien producido, un sonido muy limpio, muy profesional. Y nada, estamos muy contentos con él. Marc Pasco es curioso porque él no pincha, él no es DJ, no actúa como DJ, entonces centra todas sus actuaciones al directo, a tocar en directo y sobre todo al directo analógico, digamos, sin usar ordenadores o usando el mínimo posible los ordenadores, con muchos, bueno, cacharros, máquinas de ritmo, sintetizadores y tal. Entonces, encuentro que es una forma muy interesante de trabajar, que no se suele ver muy a menudo, y bueno, por eso nos gustó la propuesta que nos envió, y aquí está publicada ya para todo el mundo. En este caso, entonces, él fue quien se puso en contacto con ustedes. Sí, sí, sí, nos escribió. Nosotros vamos recibiendo, pues eso, demos de gente que quiere publicar con nosotros. Nosotros, bueno, lo escuchamos un poco, lo valoramos y bueno, y si encaja con la idea que tenemos para Inocuo, pues para adelante. Y bueno, este fue el caso. Muy bien, vamos a escuchar un tema que hay que avisar. Se desvía un poco de la línea general del disco, se titula Synth Jam y no tiene demasiado que ver con el Tech House, pero bueno, es un toque de variedad, ¿no?, para cerrar el álbum. Sí, claro, como dices, es el tema que cierra el álbum, entonces es un poco diferente, mucho más melódico y bueno, ya lo dice el propio título, ¿no? Synth Jam, pues como una jam session de sintetizadores, ¿no? Es un tema muy melódico, así con unas progresiones de sinte, que también está muy interesante. Y este disco se titula 12AX7, el lanzamiento número 66 de la netlabel Inocuo, a cargo de Marc Pasco. Pues nada, Jaume, creo que podemos terminar aquí tu intervención de este mes. Muy bien, pues nada, muchas gracias por querer tenerme aquí también en el programa. Un placer, desde luego, como siempre. Pues hasta pronto, espero. Muy bien, venga, que vaya muy bien, hasta luego. Y lo dicho, vamos con Marc Pasco y el tema Synth Jam.

de Mark Pasco, el lanzamiento más reciente del sello virtual Innocuo. Y como comentábamos antes, se trata de un tema interesante, pero que se aleja de la estética general de este disco, más centrado en el tech house, pero un poco de variedad nunca está de más, sobre todo si hablamos de electrónica. Eso es algo que podemos apreciar sobre todo los profanos, creo yo. Bueno, entonces vamos ya con nuestra primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Hoy escuchamos a los Jokers Brothers interpretando el tema Hindustán. En este caso no podemos ofrecer demasiados datos referidos a la grabación histórica. Este tema Hindustán de los Jokers Brothers, solo sabemos que se registró el 31 de enero de 1918 para la casa de discos Columbia. Y después de las recomendaciones de Jaume Montsant y esta primera sección fija de los martes, entramos ya en la selección ecléctica con una poesía

somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Que noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Tatú. Eso significa tatuaje en inglés, pero aquí lo vemos escrito todo con letras dobles, es decir, dos T's al principio, dos A's, etc. Y este es el seudónimo del músico chileno Francisco Casas Errázuriz, que se propuso poner música a poemas muy destacados de la historia de la literatura en su álbum Poetry, Poems and Poets, poesía, poemas y poetas. Y el primero de esos autores era su compatriota Pablo Neruda. Hemos escuchado esta interpretación de los poemas número 15 y número 20. Luego en el mismo disco hay versiones de Oscar Wilde o Walt Whitman. Se trata de un lanzamiento del pasado mes de agosto para el sello Petroglyph Music. Y si te parece, vamos a poner ahora algo de música clásica para un dúo de guitarras, el Bach Guitar Duo. Es un pasacalle compuesto por Christian Friedrich Beck. Thank you. Alquimística es un sello virtual de Italia dedicado a la música para guitarra y ahí tienen cabida desde improvisaciones hasta la interpretación de piezas clásicas. En ese segundo apartado incluimos el álbum Obstinatum del Bach Guitar Duo, una formación compuesta por Florindo Valdisera y Vitorino Galato. En el ya mencionado disco encontramos una serie de piezas del repertorio clásico. Esta que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23 era un pasacalle del compositor Christian Friedrich Wieck, quien vivió entre 1660 y 1717. El pasacalle, lo recordamos, era una forma musical popular que, como suele suceder, acabaron incorporando los compositores de alto standing, valga la expresión. Y entonces vamos ya con nuestro siguiente tema, que nos da a conocer a otro dúo, en este caso francés, Propergol y Colargol. Esto se titula Aquarium. Thank you. seduto, ma guizza o gallo. Ang di pagalaw ay banal na mundo. Sa sili, pagpapanggap ay sinala, may sulyap sa katotohanang malaya. Sa isip, malayo rito ang munting mundo, ngunit di lumalayo ang gusto. Sa isip ko, nakakamanghang. Bunga ng kaisipang panlaminan dapat ng mundo. La música de Propergol y Colargol ha sido descrita con adjetivos como hipnótica o meditativa, y este era un buen ejemplo, el tema Aquarium de su álbum de 2010 No Particular Destination. Y en esta canción en concreto colaboraba la cantante Melanie Valera. Y nosotros tenemos ya que dar paso a la segunda sección fija de los martes, el momento bizarro. El Dr. Phibbs nos trae la sintonía de la sección más estrambótica de Intangible 23 con esta peculiar versión de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro tenemos una vez más al grupo Glove Compartment con el tema A Tree and a Stone. Bye. un árbol y una piedra. Así se titulaba en su traducción este momento bizarro a cargo de Glove Compartment. Aparece en su álbum New Numbers. Pero esta banda también sabe hacer canciones un pelín más convencionales. Lo comprobamos ahora con el último tema de nuestra selección de hoy, Singer-Songwriters. We're not answering the phone. Let's let them go unanswered calls. It's not that I mean to be a baby. I just wanna bring my life back to a crawl. I've gotten stuck in this sticky city, wandering around in the rain all days. I need a chick to make life easier. We're starting backwards in a maze. If I'd slept through the chaos and the chorus, I'll give things love to parade around. There's always obligatory family functions, just so life comes crashing down. Singers and songwriters are the blame. If they'd stayed away, their songs are gay. Then they keep on killing at the coffee shop. They never quit, cause they can't be unplugged. We're not responding to the door. Let Aunt Brandy call the cops. Life's relentless pace. The copper top never stops. We've been laughing at our close sadness. They don't know we tried to have a child. Hadn't waited forever, our baby may have smiled. We couldn't take the pressure. We couldn't carry it too close. Can't be Connecticut-based. The fucking ambulance was slow. Singers and songwriters are the blame. If they'd stayed awake, their phones again. But then they keep on rocking at the coffee shop. They never quit. You'll never be particular at yourself. You'll never be particular at yourself. You'll never be, but take a look at yourself. You'll never be, but take a look at yourself. You'll never be, but take a look at yourself. You'll never be, but... Si hacemos caso a esta banda, Glove Compartment, los cantautores tienen la culpa de todo. Eso es lo que decían en la canción que acabamos de escuchar, Singer-Songwriters. Entonces ya nos despedimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Sabes que tenemos correo electrónico, estamos en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.